Sì. Terror. Quiero un helado. Estamos un buen rato, ¿no? Vale. En la asamblea, no, por favor. Prometo portarme bien, pero no más asambleas. Me está matando, me está matando. Yo solo le tiro a las abuelas que caminaban, no sentan. Una palola muy grande. Vamos a intentar guardar un poco de silencio. Vale, prometo no pelearme con los policías, por favor, no más. No vas a aguantar mucho así, ¿eh? Como siempre, no somos ningún colectivo, no somos una asociación, no respondemos a ningún sindicato, somos personas. Agua. barrio. Una cosa importante, compas. Ha salido en el periódico 19 detenidos, pero no se ha hablado en ningún sitio de otros 5 detenidos menores de edad. Hay 5 detenidos todavía menores de edad. Necesitan nuestro apoyo también. Una orgía, una orgía. El que dice que no, ¿qué hace aquí? La segunda, ¿queréis que Carmen se vaya? No tenemos casa, nos quedamos en la plaza. No tenemos casa, nos quedamos en la plaza. No tenemos casa, nos quedamos en la plaza. No tenemos casa, nos quedamos en la plaza. No tenemos casa, nos quedamos en la plaza. No tenemos casa, nos quedamos en la plaza. No tenemos casa. Y ahora la otra es. A ver la siguiente pregunta. Hacemos un crowdfunding. Eso se tiene que hacer saber. Me estaban comentando también, habrá mucha gente que lo sepáis, pero que lo sepa todo el mundo. Tenemos apoyos. Hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las vuestras. Están preparando acampadas para hoy. Tenemos apoyo de embajadas y de países. Cerecia Granados. Cerecia Granados, ¿tenías algo en el Twitter? ¿Declaraciones, algo? Que, bueno, fue el cardenal de Salazar, porque soy el responsable de interior del ayuntamiento. Ah, perdón, pero era lo de por insalubridad. Vale, yo me tiré un pedo, pero fue la una. Ya se habrá expresado, pues ¿no? Dejó. La segunda pregunta está generando un poco de así, ¿eh? La segunda pregunta, ¿quién se va? Creo que habrá que ocupar el Corte Inglés, ¿no? Porque no cabe tanta gente aquí. ¿Cuál era la pregunta? Gracias, Kevin. Me doy la mano para levantarte si quieres.